y establecer políticas públicas verdaderamente eficaces más allá de las que hemos visto, como la de tratar de suprimir la venta de alimentos chatarra en las instituciones educativas, que promete de entrada, y ya lo está demostrando ser una acción insuficiente, por no decir que casi inútil, para atender el problema. La obesidad es una enfermedad que se manifiesta por la acumulación de exceso de grasa corporal, con implicaciones para la salud de las personas. Algunas de las enfermedades relacionadas con la obesidad son diabetes tipo 2, padecimientos cardiovasculares, como hipertensión o infartos cardíacos, algunos tipos de cáncer, enfermedades de la vesícula, depresión, desórdenes musculoesqueléticos y síntomas respiratorios. En México, la desnutrición afecta a 1.4 de las mujeres y 1.5 de los hombres adultos de 20 años de edad o más. Por su parte, una de cada cuatro mujeres y cerca de uno de cada tres hombres tienen un peso adecuado. El promedio nacional de población con peso adecuado es de 29.2 entre los adultos mayores de 20 años. Sumando las dos condiciones de exceso de peso, preobesidad y obesidad, 71.9 de las mujeres y el 66.7 de los hombres lo padecen en el país. Bien, entre lo gordo y lo magro, están con nosotros en sobremesa tres especialistas en este tema tan interesante. Mauricio Serratos, doctor por el Poli, Politécnico Nacional. La maestra Ana Berta, nuestra directora del Departamento de Salud. Y el doctor Enrique Viascocha Aranda. Y el tema, digo, es muy interesante. Hay muchos mitos. Yo quisiera que empezáramos con los mitos. Muchos mitos sobre los gorditos, sobre la obesidad. Siempre hemos oído que los gorditos son felices, son más felices que los flacos. ¿Qué opinan de este mito? ¿Los gorditos son más felices que los flacos? Bueno, yo creo que es mejor haber comido que no comer. Así, eso es un elemento de felicidad. Pues sí, abunda en esta dirección, ¿no? Pero yo creo que sí es verdaderamente un mito. Depende de la felicidad, depende de muchos otros factores y no solo de las medidas de la cintura. Sobre todo cuando ahora la obesidad es una situación que afecta igual a toda la población, pero en especial a las personas con escasos recursos. Entonces, hablar de pobreza y obesidad ahora es un tema que nos está, ¿no? No sé si... Yo, de lo que decías tú, Ana Berta, cuando estábamos más chavos y leíamos el National Geographic, veíamos los gorditos desnutridos de África, de Ruanda, de Biafra, etcétera, y nos asustábamos al ver a esos gorditos desnutridos. Son gordos, pero además están muriendo de hambre. Mauricio. Sí, definitivamente es un mito. Cuando decimos gordito y redondito, según lo bien bonito, no nos queda otra más que estar adaptándonos a ver gente cada vez gordita como un estatus de normalidad, cuando es una situación verdaderamente alarmante, como bien lo dijeron en la introducción, de salud pública, ¿no? Y el hecho de que estábamos comentando, no, pues no está uno gordito, está uno pasado de bueno. O sea, situaciones de ese tipo que son escudos que se empiezan a poner en cuestiones de verdaderas situaciones a mediano y a largo plazo, de todas las implicaciones patológicas que puede conllevar ese estado de salud mórbido. Bueno, independientemente de la parte más de carácter científico y de este síndrome, porque yo creo que es un síndrome al que llamamos obesidad, o sea, rara vez se presenta ya en términos de obesidad, solo como el aumento de la masa corporal ya tiene otra serie de patologías conexas, ¿no? Yo creo que no podemos perder de vista que la imagen corporal es un elemento central en la cultura. Si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta de que el gordito, hace no pocos años, yo puedo decir desde mi infancia, el gordito no era feliz, o sí era feliz. Es decir, el gordito simplemente era más sano que el no gordito. No sé si me explico. Yo recuerdo en mi infancia y no empiezo a preguntar aquí porque ustedes son más jóvenes que yo, pero el niño Gerber, aquel que se parecía al logotipo de Michelin de las llantas, era el niño sano, el niño bonito. Las madres de familia presumían el número de lonjitas que tenía en los bracitos y en las piernitas, y atácale para que... Bueno, es lo que a mí se me hace paradójico, como decía esto, es que una población que pasó de luchar de una manera más o menos anodada contra la desnutrición hasta hace no muy poco tiempo, es decir, estoy hablando de los 70s. En los 70s a la gente de salud pública nos preocupaba la parte de desnutrición, sobre todo infantil, en muchos sectores. El Instituto Nacional de la Nutrición estuvo haciendo una serie de proyectos valiosos que tristemente luego se cancelaron, ¿no? De romper esa consecuencia parecía fatal entre la pobreza y la desnutrición. Y ahora tenemos la paradoja que tenemos pobrecitos sobrealimentados, ¿no? Mal alimentados, pero sobrealimentados, ¿no? Algo que no son los cuaxiorcores que decía aquí el doctor Prado, porque estaban llenos de agua, precisamente por la carencia de proteínas. Entonces el agua salía de los tejidos y provocaba lo que en mi tiempo se llamaba el síndrome de pájaro en piedra, ¿no? Las patas flacas y luego un abdomen abombado, pero esto era solo líquido fuera de cavidad, ¿no? Qué bueno que lo aclaras, Enrique. Sí, Ana Berta. Sí, fíjate que ahorita que comentaba Enrique lo de imagen corporal, hemos hecho estudios aquí en la Universidad Iberoamericana muy interesantes, en donde hemos visto que si tú le preguntas a un estudiante de nuestra universidad qué imagen corporal quiere tener, pues es la que tiene, es decir, una gente que está en su peso normal, en su peso adecuado, o bien quiere estar un poquito más delgado. Sin embargo, por ejemplo, tuvimos aquí, y cada 6 meses tenemos a nuestros artesanos que vienen de diferentes partes del país, ¿no? Muchos de ellos indígenas, y tú les preguntas qué imagen corporal quieren tener y se pasan al lado de querer tener una imagen corporal de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque realmente esa situación que explique Enrique, en donde pues o ellos o sus padres fueron unas personas con desnutrición y muchos de ellos fallecieron, pues ahora lo que ellos buscan es tener una imagen con sobrepeso y obesidad, y por lo tanto es difícil hacerlos sensibles a que es más sano estar en un peso adecuado. Entonces aquí se meten asuntos. Es interesante lo que dices, y las esposas y esposos de ellos, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo en que...? Estar delgados, ¿no? Yo creo que quieren que estén delgados, ¿no? ¿No? Vete. Quieren que estén sabrosones. A ver. Sí, nos encontramos también con otra triste realidad. Identificamos el estado de desnutrición como inmediatamente el somatotipo fino, delgado. En la clínica nos estamos encontrando desafortunadamente que hay obesos anémicos. Entonces, esta es una situación de desnutrición. Porque no hay una nutrición adecuada, está habiendo aumento del tejido graso, pero las enfermedades se están repitiendo como si estuvieran desnutridos en ese somatotipo delgaditos, ¿no? Entonces, es grave la situación que está perdiendo. Los gorditos anémicos, diríamos. Gorditos anémicos. Fíjate que en la novela del Señor de las Moscas de William Golding, que ustedes han de haber leído, hay un gordito que se llama Piggy. Y este gordito era muy inteligente, pero era el débil del grupo. Finalmente muere el pobre. Entonces aquí hay dos estereotipos o dos mitos. Uno, que los gorditos son débiles, y otro, que los gorditos son muy inteligentes. ¿Qué opinan ustedes de esto? Mira, yo creo que es el concepto, es la asociación entre imagen corporal y salud. Esto es algo de la vida cotidiana. No sé si se han dado cuenta. Cuando alguien es obeso y baja de peso, lo que a uno le evoca inmediatamente es: ¿estás enfermo? No sé si me explico. Claro. Se lo han preguntado. Oye, ¿hiciste dieta o ya te está llevando el pintor? No, ojalá que hayas hecho dieta, porque si no la situación. Yo creo que estos estereotipos todavía están activos y dan vuelta. Si te quieres ir al sureste y tú le preguntas a un yoga cómo está su mujer, y te va a decir: está linda, hermosa, y es un modelo Frigidaire, más o menos interesante, ¿no? Bueno, y yo creo que el problema es es que no nos hemos acercado al problema realmente con un estudio más sistémico y holístico de esto, ¿no? Lo vamos tomando por aspectos, pero no por el aspecto sanitario, pero ignoramos el cultural, por ejemplo, o ignoramos el económico. Yo creo que hay variantes económicos que han condicionado las prácticas de alimentación de la población, ¿no? Las pautas de alimentación, y eso es lo que explica en buena parte, por lo menos para mí, que hayamos pasado de un estado de nutrición a un estado de obesidad en tan poco tiempo. Es decir, modificamos sustantivamente la manera de alimentarnos, ¿no? Y comentabas que si el gordito es débil o no, y si nos vamos a los niños, pues bueno, en las escuelas los niños con sobrepeso y obesidad muchas veces son los que están en el rincón del patio, el que no juega básquet, el que no le entra al equipo de fútbol porque no puede. Entonces también podríamos considerar que desde el punto de vista psicológico, al menos en los niños, sí es una situación en donde les afecta. Afecta su autoestima, en los adolescentes definitivamente, y al afectar la autoestima, pues nos volvemos débiles en la sociedad. Y ahora también en las empresas muchas veces te piden estudios sobre diabetes, ven tu sobrepeso, tu obesidad, o si estás en tu peso normal, para recibirte o no a trabajar. Entonces, finalmente sí te puedes convertir en el débil de la sociedad. Así es. Claro que depende de las culturas. Por ejemplo, en la cultura japonesa, si eres gordito, puedes llegar a ser un gran luchador sumo, ¿no? Con una vida corta, pero bueno. Con una vida corta. En la cultura nacional mexicana, puedes llegar a ser policía. ¿Qué más quieres? Digo, no sé qué opinas tú, Mauricio. No, sí, definitivamente. Hay puestos que dices, no, bueno, si no está gordito, quiere decir que está fuera, ¿no? Fuera de sitio. Fuera de sitio. Que estaba pensando en la película Precious, ustedes la vieron. Precious, una gordita morena con muchos problemas, pero el nombre de ella en la novela y en la película Precious habla de belleza. El gordito es bello. También es otro mito, estereotipo, etcétera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los gorditos, las gorditas son bellas, no son bellas? Porque digo, si son bellas, pues mejor ser gordita o gordito, ¿no? Pues depende de la época, ¿no? También ahí está Botero, ¿no? Ahora está Botero, tiene razón, en Colombia. Enfrente de Bellas Artes ahora está la exposición. Ahora de tenemos algunos. La exposición, hay que invitarlos a la exposición para que este programa, digo, se prolongue a la exposición enfrente de Bellas Artes. Enfrente, ¿verdad? Ahí en el... ¿Qué es el lobby, la explanada de Bellas Artes? Ahí está. Muy bien, nos quedan 2 minutos antes del primer corte musical y me gustaría que empezáramos a platicar un poquito de si se contagió esta obesidad de los gringos a los mexicanos, porque digo, los gringos eran reconocidos hace 10 años como el país de los obesos. Los gringos son los obesos. No, pero no era eso. Los gringos. Pero le ganamos. Sí, ahorita ya. Pero ya el problema es que nos dicen que ahora nosotros ya estamos por encima de los gringos. No sé qué tan cierto sea, porque las hamburguesas y los hot dogs, bueno, los consumimos nosotros, pero más ellos. ¿Tú qué opinas, Enrique? No, yo creo que todavía no rebasamos, porque México está entre el segundo y tercer lugar de los países con mayor problema de obesidad, según los últimos datos de la OMS, ¿no? En este campo. Por la vitamina TNT. Es que allá hay mitos. El problema es eso. La vitamina T no era tan mala. El problema es que la cambiamos por la vitamina C de caramelo. O sea, la vitamina T de torta, tamal, taco. La vitamina H, la harina, la harina de trigo. Pero la harina de maíz... Aquí me corregirá la maestra Ana Berta. Tiene calorías, pero tiene una envase de azúcares. Pero los azúcares son azúcares complejos. Los azúcares complejos requieren, para convertirse en útiles, requieren energía. O sea, gastan. En cambio, lo que nos ha llegado a Estados Unidos, que son prácticamente pastelería, grasas, etcétera, etcétera, eso inmediatamente se almacena. O sea, ni siquiera gasta calorías en el proceso de asimilación. A ver, Carlos, ¿quieres platicarnos algo de la música que tenemos para hoy? Bien, Jarvis Cocker, además de ser el vocalista del grupo británico Pulp, es famoso por interrumpir la ceremonia de los Brit Awards en 1996, protestando contra la actuación de Michael Jackson cuando interpretaba Earth Song y hacía poses de Cristo. Para mi amigo tapatío Carlos Ahumada va la canción Fat Children de Jarvis Cocker. Last night I had... station. Well, they wanted my brand new phone with all the pictures of the kids and the wife, a struggling suit, and then fat children took my life. Fat children took my life. Fat children took my life. So I died in the back of the cab, but I'll be back to haunt them. This thing does not end here. My spirit walks the streets of Tottenham, singing. Fat children took my life. Fat children took my life. Fat children took my life. Aquí hubo una intervención de Enrique y tú querías reaccionar, ¿verdad, Mauricio? Sí, bueno, hay situaciones, en obesidad infantil se menciona que sí, somos el número uno, no así en la adulta, ¿no? Estamos efectivamente, Estados Unidos sigue llevando la cabeza, pero bueno, hablábamos de situaciones económicas, el índice de desarrollo humano que nos habla de la pobreza o riqueza de un país, estamos en el número 57, si mal no recuerdo, solamente por abajo de Arabia Saudita y por encima de Panamá, Estados Unidos es el número 4, entonces realmente la situación económica no sería un factor determinante de la obesidad porque iría en forma decreciente. Yo creo que las situaciones socioculturales, estamos tan invadidos de la mercadotecnia, de la forma de consumo y el estilo de vida de los norteamericanos, que finalmente esto se está reflejando, ¿no? Se iba a reflejar tarde que temprano la invasión alimenticia que estamos llevando con la comida chatarra, está viniendo a dar sus resultados hoy día, ¿no? Como lo estamos viendo actualmente. Sí, de hecho, bueno, pues no podemos más que ver las banquetas enfrente de una escuela, ¿no? Casi la densidad energética por metro cuadrado de las banquetas, pues es enorme, ¿no? En cada lugar encontramos un sinnúmero de productos con mucha grasa, mucho azúcar, a muy buen precio y muy sabrosos. Entonces, no podemos negar que se la Bimbo, la Bimbo ha aportado, ¿no? Bimbo. Pues sí, podemos decir varias industrias, ¿no? Sí. Pero Bimbo yo creo que va a la cabeza o Sabritas. ¿Quién sabe si le ganemos? Y hay otras nuevas, ¿no? Que justamente el día de ayer todavía se anunció que pues compañías como FEMSA, ¿no? Saca al mercado algunos productos nuevos, ¿no? A mejor precio todavía de lo que los pueden consumir o comprar actualmente. Entonces, pues es un hecho que si tienes pocos centavos en la bolsa, ¿te quieres dar un gusto? ¿En qué? ¿No? Un gansito, un pingüino, unas... Papitas, sabritones. Unas... Sabritones son los, ¿no?, que te gustan, ¿no, Enrique? Sabritones. No, no, no me gustan, ¿no?, los chicharrones. Si los cacahuates japoneses. esas versiones. Muffer. Cacahuates japoneses. Exacto. ¿Verdad? Esos nos salieron re bien, ¿no? Ahora, fíjate que Ana Berta decía, la obesidad, el sobrepeso, se debe a un consumo excesivo de este tipo de cochinadas o a el sedentarismo. ¿Ustedes a qué lo atribuyen? Mira, yo creo que ha ido, como te digo, el problema es un problema complejo y hay que verlo desde... Una de las cosas es que en este tiempo, o sea, el tiempo que yo decía al principio, de 70 a la fecha, el proceso de urbanización del país, es decir, del paso de lo rural a lo urbano, ha sido bastante acelerado. Lo estamos padeciendo en la Ciudad de México. Bueno, es Chalco, Netza, etcétera, etcétera. Eso también trae un cambio en las costumbres alimenticias y en la accesibilidad de cierto tipo de nutrientes. Otro de los aspectos que a mí me ha parecido muy importante es que verdaderamente, amén de otras muchas desgracias de nuestro sistema educativo nacional, hay dos temas que se han soslayado totalmente. Por un lado, la educación física. La educación cívica, la cívica, ¿no? Es decir, queremos una democracia, pero no creemos que necesitemos para eso una educación cívica, y entonces Dios nos haga confesados. Y la otra es la educación para la salud. Es, en realidad, no hay en la formación de los chicos y de los padres de familia futuros, no hay una formación adecuada en educación para la salud que les ayude a entender este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que eso sí es una situación verdaderamente problemática. A ver, Mauricio. Sí, apoyando lo que decía Viescochea, otra situación que se ha venido en los últimos años es el desarrollo tecnológico. Se viene el boom de la internet. La gente ya no sale de sus casas. Todo lo compra, todo lo hace, sociabiliza a través de las redes cibernéticas. Y a eso, agregado a que la libertad de nuestro país se ha ido secuestrando gradualmente, los padres ya no quieren dejar salir a jugar a sus hijos, ya por el temor de que algo pueda suceder. Esto va haciendo que se vaya haciendo un círculo vicioso. Como lo mismo, pero no me gasto esas energías como me las gastaba anteriormente, ¿no? Entonces, sí, hay que romper ese círculo vicioso, y esto tiene que ser, como decía Ana Berta, multidisciplinario. O sea, el que el médico levante la mano y diga, yo solo puedo, o el psicólogo, o el nutriólogo, no, esto tiene que ser tratado en conjunto y apoyados en conjunto para que podamos romper definitivamente ese círculo vicioso. Pero ¿quién lleva mano de todos estos que dijiste? El nutriólogo, ¿cómo crees? No, lo digo porque Ana Berta estaba esperando que dijeras eso. Ok, exacto. Bueno, no lo dijiste. El de primer contacto con el paciente siempre es el médico. Si el médico no está capacitado para detectar este problema, en nuestra sociedad, ni al psicólogo, ni al nutriólogo, ni al psiquiatra quiere ir los pacientes, ¿no? Primero acuden con el médico general. Y el médico general, si no está capacitado para detectar que hay un problema que rebasa sus conocimientos, entonces desde ahí se continúa el círculo vicioso. ¿Estás de acuerdo, Ana Berta? Pues mira, nada más porque la Ley General de Salud lo dice, pero tengo que defender aquí de los médicos, pero obviamente necesitamos trabajar en equipo, en un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Claro. Entonces, primer lugar el médico, segundo el nutriólogo y tercero el psicólogo. El asunto es que los pacientes o las personas no van al médico por tener sobrepeso. Van hasta la consecuencia del sobrepeso. Eso era lo que yo quería decir. Hasta que no ves bien y vas porque tienes diabetes, sí, o hasta porque las rodillas ya te... la gente acude al médico por la morbilidad asociada, por la patología que se asocia. Si no, pues el chamaco ahí sigue y no hay mucho problema. Sobre todo, pues, si no, más o menos la situación está por el estilo. Bueno, otra de las cosas que a mí me llama, por ejemplo, la atención, y lo voy a mencionar a propósito del cambio de pautas de alimentación. Hace poco, estalló un problema que es endémico, los que conocemos bien la región sabemos que eso es sobre unos tarahumaras que supuestamente se aventaron a un precipicio, se aventaron al abismo por falta de alimentación, y se hizo un verdadero relajo. Pues no lo creerán, el tiempo que yo estuve por allá empecé a notar que los tarahumaras tenían diabetes, lo cual era una verdadera aberración. ¿Cómo un desnutrido puede tener diabetes? No sé si me explico, ¿no? Y esto, la única explicación es que nuestro pueblo genéticamente todavía no está en condiciones de asimilar esas cargas de carbohidratos que, y esas cargas de grasa que nos llevan a esos excesos de acumulación por cuestiones incluso genéticas, puede ser, ¿no? Entonces, esto yo lo quería, sí lo quería señalar, porque otra vez, yo creo que es necesario entrar a este problema no de una manera simplista, como decía un poco el editorial, sino tenemos que analizar cuál es el problema y qué condiciones tiene, ¿no? ¿Deporte o dieta? Deporte y dieta. El tratamiento escoge. ¿Deporte o dieta? Es que luego las deporte. Dos. Deporte, sí, deporte. Deporte, ¿eh? La actividad física. La actividad física. Sí. ¿Va sobre la dieta? Sí. Una dieta así. No, yo digo para adelgazar. Claro. Sí. ¿Ustedes deporte para claro. qué? No entendí. El deporte gasta. Para adelgazar. Sí, gasta claro. El béisbol. El deporte gasta calorías. ¿Y por qué no una dieta mejor? Una buena dieta. Yo te voy a decir por qué, con mi experiencia personal. Anfetaminas, tú vas a recomendar anfetaminas. No, anfetaminas, menos con experiencia personal. Oye, ¿te acuerdas de esa película famosísima? ¿Cómo se llamaba esta película? Requiem por un sueño. Requiem por un sueño, qué bueno que me recordás. Pura anfetamina y adelgazó. Sí, no. Y todos esos productos milagro, de entrada digo que no sirven para nada. Es venta de ilusiones y fraudes. Lo único que sirve es una, y yo casi diría, dieta entendido en el sentido griego de la palabra. Una forma de vivir. Una forma de vivir. Una forma de vivir, porque generalmente pensamos en dieta en lo que comemos, y para los griegos dieta era cómo vivías y cómo lograbas esto. Entonces, la dietética. Una dietética ilustrada y científicamente fundamentada, y ejercicio, yo creo que. Y además, que las dietas que solo los nutriólogos saben dar, y no todos, eso lo digo de entrada. Y en mi experiencia personal, aquí sí quisiera decirle a Ana Berta que los nutriólogos formados por la Ibero, aunque suene horrible, son verdaderamente valiosos, lo digo por experiencia. Es un cambio en la cultura alimenticia y en la educación alimenticia de la gente, ¿no? Eso es lo que se necesita, además del ejercicio. Excelente, estamos en este tema difícil de si la dieta o el deporte, obviamente las dos, pero nos hemos inclinado, bueno, se han inclinado ustedes por el deporte. Sobre la dieta. Vamos a un corte a mitad de programa y regresamos. Esto es Sobremesa. Entre lo gordo y lo magro se logra el milagro de lo sano. Anónimo. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Hay que recordar siempre una cosa: el tiempo no se llama nunca como uno espera que se llame. Ibero 90.9. Año 9. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, alto, diciembre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, O, P, Q, R, alto, S. Esta es una forma de explicarte cómo se eligen los funcionarios de casilla. Es un proceso transparente mediante un sorteo del mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Esta semana, en Clicaporte. Con su debut llamado Seminuevo de Manzana, la Vanderbilt se mostraba como una banda fresca e ingenua, con sus influencias de Britpop bien puestas. Para su segundo álbum, llamado Mutante Adolescente, el grupo ha dejado atrás la pubertad para internarse en el difícil mundo del acné, el cuerpo desproporcionado y las crisis existenciales. Clicaporte recibimos por segunda ocasión a la Vanderbilt para una sesión este jueves a las 9:30 de la noche por Ibero 90.9. Escucho a todos y no logro decidirme. Yo igual, por eso yo creo que no voy a ir a votar. Así les demuestro que no estoy conforme con lo que propone. ¿O sea que vas a dejar que los que sí voten decidan por ti? ¿Así luego cómo vas a opinar? ¿De alguna manera me tengo que expresar? Para mí te equivocas. Votar es la manera que tenemos para decir lo que queremos. Es lo que nos da poder como ciudadanos. La verdad es que sí hay que participar. Mejor hay que revisar bien las propuestas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente, IFE. Llega el día en que te miras al espejo y no consigues reconocerte. El que ves es una reducción de ti mismo. Una degradación. Las arrugas se juntan sobre un rostro que parece ajeno, de cera. Tienes menos pelo del que recuerdas. Tu piel ha tomado un tono amarillo, como de papel raído. Intentas convencerte en voz baja de que ese que ves no puede ser tú. Alguien debe haber colocado sobre tus hombros la cabeza de un animal extraño mientras dormías. Feliz cumpleaños. Ibero 90.9. Año 9. Signa sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Casado gordo y cura delgado no cumplen con su estado. Anónimo. Estamos en sobremesa, nos acompañan Mauricio Cerratos, doctor por el poli, burro salvaje. No, doctor por el poli. Y la maestra Ana Berta, que es nuestra directora del Departamento de Salud. Y el doctor Viascochea, que no lo van a creer, pero es director de educación a distancia. ¿Eh? No solamente es doctor médico, sino le sabe estas otras cosas de la internet. Soy Javier Prado Bernal, estamos en sobremesa. Habíamos pasado un poquito de largo este problema de si dieta o deporte. Anfetaminas no, obviamente, ya se dijo Requiem por un sueño, no, eso no. A ver, ¿el deporte da más flojera que la dieta o la dieta da más flojera que el deporte? ¿Ustedes cómo ven eso? Porque eso es determinante, ustedes lo saben. La gente le da flojera a todo, y más en un país que fomenta la flojera, por no decir la divina palabra que empieza con H. Pues yo creo que definitivamente hay que hacer las dos, ¿no? Definitivo. Pero si me preguntas cuál, yo creo que la actividad física conlleva mucho mejores prácticas, conlleva más una actitud positiva para la gente que hace la actividad física. Y la buena noticia es que no hay que hacer tampoco muchísima. Hay que hacer al menos 30 minutos al día, y la puedes dividir en tres periodos de 10 minutos, en dos periodos de 15 minutos. Levantarte y hacer el circuito que tenemos en nuestra universidad te toma 15 minutos una vuelta, media hora, dos vueltas. Al fin te espera tu... Caminando tu trabajo, a buen paso. A buen paso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer actividad física. Y en los niños, definitivamente, yo diría buenos hábitos de alimentación, es decir, una dieta correcta, pero definitivamente moverse. Tenemos que ver cómo le hacemos para que nuestros niños retomen el juego fuera, de preferencia el juego al aire libre, que está siendo muy difícil, pero hay que recuperar nuestros espacios verdes, nuestros espacios públicos, aunque sean grises, públicos, pero hay que recuperarlos para poder hacer actividad física. Fíjate que es muy importante lo que dijiste, porque estamos en la sociedad del consumo informático. Es decir, lo informático nos lleva al sedentarismo. Y el consumo obviamente nos lleva a abolir las dietas que nos podrían adelgazar. Entonces, si la sociedad es así, pecado original, vamos contracorriente, todos en esta sociedad luchando contra el consumo informático, contra la informática que nos lleva al sedentarismo, a estar pues jugando ahí, no sé, solitario, lo que sea. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Sí, el hecho de recuperar esos espacios, la convivencia familiar, porque muchas veces como familia se reúnen pero se reúnen a jugar, no sé, en el Xbox, al internet. Entonces, yo creo que esa mentalidad... Con el Wii, con el Kinect pueden hacer más ejercicio. Bueno, pero nada más dos y los demás sentaditos. Ajá, entonces, yo creo que sí, de cooperar. Tenemos espacios, en México tenemos espacios, está La Marquesa, no sé, lugares que son accesibles y que se puede hacer ejercicios. Dos ejercicios son básicos integrales, o sea, donde se mueve la mayoría de los músculos. Una es la natación y la otra la caminata. Una te puede costar mucho trabajo, la otra nada más es tener las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, no hay pretexto en el hecho de hacer actividad física, simplemente, como decía Ana, caminar. Ajá. Caminar 30 minutos diarios, no como turistas, así a pasito chiquito, no, que se siente el ejercicio, ¿sí? Pasos grandes, y eso gradualmente ir aumentando progresivamente el ejercicio va a hacer que la alimentación o esa ansiedad por el apetito vaya disminuyendo y todo esto vaya, por ende, mejorando. Mira, yo creo que en este sentido del deporte o la dieta, el deporte tiene una gran cosa, la actividad física genera endorfinas, es decir, genera la sensación de euforia. Claro que para eso se necesita, bueno, ser consistente, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, uno encuentra alguna gente que lo que hace es, se pega una matada un sábado, ¿no? Que queda hasta la extenuación, punto, para ir al hospital, ¿no? Y no vuelve a hacer un ejercicio de esos en un mes, ¿no? Esto se necesita, como dijo Ana Berta, constancia, aunque sea poco. En cambio, la dieta lo que genera es un círculo vicioso de entre más como, más quiero comer. O sea, parece que la percepción de saciedad se va diluyendo de tal manera que, pues bueno, al rato el problema es cada vez más grande, ¿no? Y obviamente, pues entre más pesaste, uno menos posibilidades de desarrollar actividad física, ¿no? Había un mito en donde se decía que era mejor dejar de comer porque si uno hacía ejercicio quemabas menos calorías, es decir, es mejor comer menos porque se ahorran calorías que hacer ejercicio, pero a lo mejor es esta idea de pensar únicamente en calorías, ¿no? Claro, es como una balanza, ¿no? Entonces hay que tratar de, pues, gastar más y que le entre menos al cuerpo, ¿no? Y con eso llegas o a un equilibrio y entonces te mantienes en tu peso, o bien, si quieres adelgazar, pues tienes que gastar más. ¿Cómo? Pues definitivamente haciendo más actividad física, moviéndote más. Y por ahora, otro lado, por lo que entendí lo que dijiste tú, Ana Berta, una buena dieta es evitar el alimento chatarra y comer lo que sea, pero evitar el alimento chatarra. Eso sería la dieta y mucho ejercicio. Pues mira, la dieta para adelgazar, yo les diría, no podemos tratar de hacer todo a la vez. Y aquel que tiene sobrepeso y quiere bajar de peso, haga la meta de algo que vale la pena hacerlo, por lo menos durante una semana lo logre. Si toma una gran cantidad de agua con azúcar, llámese refresco, o agua de fruta con mucha azúcar, a veces siente uno que las hormigas se le suben cuando está uno tomando agua de fruta, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Definir, esta semana voy a tomar un refresco menos al día, ¿no? Una meta por algo que vale la pena que vas a hacer, ¿no? O no me voy a parar en la panadería, ¿qué tal? No me paro en la panadería, no hay pan de dulce en la casa esta semana, pues no me lo puedo comer, ¿no? Entonces, pues consideremos de meta en meta, porque si no se vuelve re difícil. Ahora, sí me ha decepcionado un poco lo que han estado diciendo ustedes, porque dan a entender que ser gordito es ser malo. Con todo lo que han dicho, o sea, casi es malo. Arrepiéntete de ser gordito, no hay que ser gordito. Y empezamos el programa diciendo que había un mito que decía que los gorditos son más felices que los flacos. Entonces ahí hay una contradicción que creo yo que hay que resolver. A ver, Mauricio. Bueno, definitivamente la calidad de vida se deteriora mucho más rápido y a más corto plazo cuando las personas son obesas. Ese es un hecho. No estamos hablando de la felicidad, porque puede ser un diabético muy feliz por estarte comiendo cualquier cantidad de dulces, a sabiendas que tu calidad de vida se va a deteriorar inmediatamente. Ajá. Entonces, la felicidad en un momento dado sí puede ser a través del placer. El placer oral, el consumo del alimento te genera un placer. Pero obviamente el corazón no lo entiende, la columna vertebral no lo entiende, entonces en ese sentido te vas deteriorando de muchos órganos al final de cuentas. Pueden ser felices, pero a costa de, el precio puede ser caro. Bueno, pero como decía Joaquín Sabina, aquella canción Pastillas para no soñar, pues es mejor vivir pocos años comiendo bastante, que muchos en ejercicios y dietas, pues demasiado estoicos, ¿no? Hasta diría yo, hasta masoquistas. ¿O tú qué opinas, Enrique? Mira, a mí lo primero que yo haría sería puntualizar. El problema no es si uno está gordito o no está gordito, es si uno está obeso o no está obeso. Segundo, ni gordura ni delgadez es sinónimo de salud o de enfermedad. No sé si me doy a entender. O sea, el problema, lo que yo creo que tendría uno que buscar es estar sano. Eso es lo que a mí me parece importante, porque también en ciertos sectores de la población tenemos todos los trastornos de la alimentación, como la anorexia, la bulimia, todo eso generado por distorsiones psicológicas, ¿no? Entonces, y es gente que no está sana, ¿no? Entonces tenemos que buscar cómo estar sanos. Y yo vuelvo otra vez a la famosa dieta. La pregunta es, ¿cómo vivo, no? Yo tengo, por experiencia, yo le huyo a las... a los azúcares libres, casi casi como al diablo. También al diablo a veces le hago caso. A ver, explícanos eso de azúcares libres. Sí, lo, ya lo empezaba a mencionar Ana Berta. Chocolates, caramelos, helados, todo aquello que tiene un gran contenido de glucosa fundamentalmente, ¿no? En cambio, lo cambiaría por fruta, pero fruta sola, otro tipo de azúcares complejos. Pero si acabamos de leer en La Jornada que los chocolates adelgazan. ¿Ah, sí? Pues bueno, yo les envié ese artículo para discutir. Bueno, ¿hay qué tipo de chocolate? Bueno, lo que decía el estudio ese, no sé si yo... A lo mejor el cacao, pero... Chocolate, en dosis obviamente moderadas, repetidas, frecuentes... con poco contenido, con mucho contenido de cacao. De cacao y poco contenido de azúcar. Y poco contenido de azúcar. Claro, ese es el problema. Y que eso te adelgazaba, y ahora tú vienes a decirnos aquí que no comamos los chocolatitos. Sí, pero no me digas que en eso piensa Arnoldi o Muy pronto aquí en la universidad vamos a tener una publicación sobre eso. En la clínica estamos haciendo un proyecto exactamente del chocolate con una empresa. Disculpen que vayamos a comerciales, pero tenemos una clínica de nutrición aquí en la universidad que ha dado grandes resultados con algunos académicos y algunos administrativos y algunos del sector servicio. Pero además tenemos esa clínica Casa Meneses, acá enclavada en la zona de Santa Fe. Entonces son proyectos pues muy nobles, muy interesantes, que la universidad está apostando a eso. Mauricio, ¿querías decir algo sobre el otro tema del chocolate? Sí, ¿sí? Sí, todavía tenemos tiempo. Bueno, no, sí, hay mucho tiempo. Ok, efectivamente, del chocolate, habían mencionado que bajaba de peso. El chocolate en sí mismo, el cacao, efectivamente, cacao. Es el cacao, el principio activo del chocolate, que es el cacao, contiene algunos principios en neuroactivos, está la dopamina, la tebromina, son antidepresivos. Entonces, la forma como bajas de peso es que el chocolate te genera un estado de euforia, ¿sí? Te hace sentir feliz, te hace sentir contento. Y es afrodisíaco. Sí, incluso... Por eso dijeron que era afrodisíaco. Y al sentirte contento, ya no vas a buscar una situación de placer a través del alimento. Entonces, pero, hay una sustancia que debo mencionar aquí, la tebromina, que es resulta bastante riesgosa para algunos. No venía preparado, ¿no? Para algunos perritos, por ejemplo. Si el chocolate negro, el chocolate amargo, se dieran más de 15 gramos a un perro, es letal, es una dosis letal para un animal de estos. Afortunadamente para el humano no lo absorbe, ajá, pero a algunos animalitos sí. Pero estamos hablando de cacao, porque cuando hablamos de chocolate, hablamos de cacao más. Entonces esto es la parte grasas, azúcar. Gran película la de Juliette Binoche, Chocolate, ¿te acuerdas? Chocolate. Bien, vamos a ir ahorita a un corte musical con Carlos Gómez. Carlos, ¿qué nos tienes ahora? Filmada en México y Estados Unidos, la película Fast Food Nation hace una crítica a la influencia mundial que ha tenido nuestro vecino del norte en la comida rápida. Este documental se une al abordaje hecho en aquella otra producción llamada Super Size Me, hecha en 2004. Del soundtrack de Fast Food Nation, la banda mexicana Nortec Collective interpreta la canción Playbox. We'll be right back. Continuamos, hay un tema que siempre nos preocupa a todos, el de la obesidad sin remedio o el sobrepeso sin remedio. Por algo, algunos dicen que genéticamente X personas no tienen remedio, que siempre van a ser obesas o con sobrepeso. Yo veía una película ayer que, por cierto, recomiendo, Detachment, una película sobre un profesor sustituto. Hay una persona con sobrepeso, obesa, que se enamora de él. Y bueno, finalmente esta muchacha se suicida. Bueno, porque ella ve que no hay posibilidades de ser delgada y gustarle al profesor. Hay obesidad y sobrepeso sin remedio. Es decir, ustedes pueden decir, ¿y en qué porcentaje? Porque pues tampoco hay que darle mucha esperanza a alguien que a lo mejor ni con dietas ni con deporte. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay que cuestionarnos si hay una solución al sobrepeso o la obesidad. Y yo te diría, a la baja de peso a lo mejor no, pero a tener indicadores de salud correctos sí. Es decir, puede haber una persona con sobrepeso y obesidad que mantenga su presión arterial en límites normales. ¿Cómo? Haciendo actividad física, aunque no sea para bajar de peso. O sea, que su meta no sea disminuir kilos. Creo que eso es muy importante porque, de verdad, disminuir kilos es muy difícil. Pero mejorar tus cifras de glucosa en sangre, de ácido úrico en sangre, de tensión arterial, eso sí se puede. Y se puede sin necesidad de bajar de 100 kilos a 60, que sea tu peso saludable. Puedes bajar de 100 a 90. Es una meta mucho más alcanzable que 40 kilos menos. Entonces, sí es un hecho que hay obesidad que no se cura y que hay que optar por otros tratamientos, como podría ser la cirugía, sobre todo cuando está afectando la autoestima de la persona. Pero no recomendamos mucho la liposucción, sobre todo en manos que no están muy expertas, ¿no? Bueno, pero a propósito, no la liposucción, estoy hablando de la cirugía. Bypass gástrico. Es que es amigo de Lucha Villa, ¿no? ¿Eh? Es que amigo me doy de Lucha Villa. No, un poco mayor que yo, digo, ya estoy, pero era mayor. No. Amado Carrillo, por ejemplo, ¿no? Los famosos. No, lo que pasa con la obesidad es que es de diferentes tipos a veces. Y ya hace, bueno, como todo ya lo sabemos, suele ser multifactorial. Por un lado está la parte genética, entonces la gente que viene ya de un genotipo determinado no va a estar en su mano manejarse como si no fuera una persona con esta situación. Por otro lado, También, a propósito del ejercicio, bueno, cada vez nos es más difícil conseguir tiempo para hacer esto. No solo es dónde, sino a qué hora, ¿no? Sí, ojalá que los carros, a lo mejor sí, ¿no? Lástima que la topografía no se presta para la bicicleta, digo, porque las bicicletas del maestro Ebrard están buenos para la Condesa y para el centro. Pero yo quisiera, pues, quién se echa las águilas para acá en bicicleta. Ya necesites correr para la Vuelta de París o alguna de esas, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de situaciones realmente no ayuda, pero lo que dicen, a ver, también parece muy cierto. Lo que uno tiene que tener como objetivo es conservar la salud, estar sano y hacer lo posible para que eso se dé. Y yo creo que se puede dar, ¿no? Se puede dar. Y aprendiendo a comer, desde luego, aprendiendo sobre. Por eso insistía yo hace un momento en conocer el valor nutritivo y las consecuencias de determinado tipo de alimentos, ¿no? A ver, hagamos aquí un poco de política antes de cerrar nuestro programa. 50 millones de pobres en este país, cuya alternativa a lo mejor son, pues, Liconsa, oportunidades, estas cosas que el gobierno fomenta, sobre todo en etapas electorales. Y que, bueno, a lo mejor se trata de granos, de maíz, de cosa que engorda, vamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Apostamos a eso o luchamos por una nutrición mucho más equilibrada, mucho más de fondo? ¿Qué vamos a hacer? Es un problema gravísimo porque el gobierno lo quiere solucionar con cosas que los van a engordar y probablemente los van a matar pronto, ¿no? Sobre todo a los que están en extrema pobreza, 20 y tantos millones de mexicanos. Pues estos gobiernos nos han llevado a esta situación y yo creo que todos tenemos que hacer algo porque esto es gravísimo, ¿no? Digo, gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de tener nuestras tres comidas medio dietéticas, pero bueno, hay un problema político. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir fomentando estos programas desde el gobierno? ¿Qué vamos a hacer? O la verdad, pues ni modo, pues dejemos que las cosas sigan su curso y adelante. Yo digo que mientras haya oferta va a haber demanda, y al tratar de acabar con las situaciones persiguiendo la oferta es una pelea verdaderamente fracasada de entrada. Lo que tenemos que ver qué hacemos es cómo le hacemos para que esa demanda baje, no sé si me doy a entender, ¿no? Es decir, y eso solo yo creo que se puede hacer con varios tipos de políticas. Primero, volvamos desde la infancia a la educación para la salud, y parte de ella es qué hay que comer y cómo hay que vivir, volvemos al concepto de dieta. Y lo segundo, bueno, por el amor de Dios, hacer una serie de mediciones económicas a ver si es posible vivir sin estas cosas que a veces son más baratas, pero que son pésimamente nutrición. Digo, por ejemplo, nosotros, el azúcar era algo caro cuando yo era pequeño. Era el azúcar refinado, el azúcar blanca. Ustedes verán, el café se endulzaba con piloncillo, los dulces se hacían con piloncillo, los dulces de casa. Vendían el piloncillo en fracciones, en unos conos, porque eran baratos. En cambio ahora el azúcar ha resultado muy barata. ¿Y desde qué época eres, Enrique? Pues mira, el problema es que no estoy tan viernes. Yo te diría que también hay que regresar a nuestras tradiciones culturales. Se ha perdido. El campo está abandonado. Entonces regresemos al campo. ¿Dónde está la producción de verduras y frutas a precios adecuados? ¿Dónde está el comercio entre los mismos agricultores? Las verduras y las frutas vienen a las grandes centrales de abasto y regresan solamente las verduras y frutas de segunda muchas veces al campo, cuando el campesino fue quien las produjo. Quien metió 12 horas de trabajo en el campo fue él. Y a él no le llega la verdura y la fruta, porque le llega muy cara de regreso. Entonces, estamos mal desde ahí. O sea, si queremos disminuir el sobrepeso y la obesidad, fomentemos el consumo de verduras y frutas a mejores precios, no con subsidios, sino simplemente con un comercio más justo entre los campesinos que las producen. Detengamos las verduras y frutas ahí, hagamos que lleguen verduras y frutas a los puestos a mejores precios que los productos empacados, que llegan O sea, en perfectas condiciones, sabrosos, etcétera, y a excelentes precios. Entonces, hagámosle competencias a esas grandes compañías que logran esto, ¿no? No está fácil, no está nada fácil porque hemos perdido nuestra tradición culinaria. Entonces, regresemos a nuestros frijoles. Es increíble ver que en hogares en pobreza, de esos 20 millones de habitantes que hablas, en pobreza alimentaria, no de los 50, el 5% tiene frijol en su casa. Es decir, ha perdido la costumbre, y a lo mejor también por el costo, pero más por la costumbre, de tener una sabrosísima olla de frijol en casa con unas tortillas. Eso es muchísimo mejor que cualquier cosa que compremos en la esquina. Entonces, regresemos al campo. Yo creo que este problema se origina en el campo. Entonces, yo con mi alma de campesina me iría también hacia allá para las políticas públicas. Bien dicho, Ana Berta. Mauricio. Fíjate, Javier, que yo cuando estuve haciendo el servicio social en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, se dio el boom de las sopas maruchas.